Las redes sociales no necesariamente son una distracción si te sabes manejar en tiempos y espacios de uso. Más bien considero estas plataformas como herramientas geniales, tanto para quien busca empleo como para quienes buscan talentos. Te comparto algunos inputs importantes. ¿Ya te graduaste? ¿Todavía no sabes qué sigue o qué hacer y te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Te gustaría darle un giro distinto a tu carrera y lograr tus metas profesionales? Estás escuchando ¿Y ahora qué? Un programa que te ayudará a potenciar tu perfil como profesional y destacarte en el ámbito laboral. Si estás concluyendo tus estudios universitarios o eres recién graduado, este es tu espacio. Y ahora contigo, Candy de la Cruz, psicóloga experta en gestión de talentos, a quien le encanta bailar de todo, menos rancheras, y que te guiará a esta nueva etapa de tu vida. Comenzamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto extrañé este espacio? Una semana sin grabar episodio gracias a ciertas limitaciones tecnológicas y una mudanza express que tuve que hacer, que intentaron quitarme el negocio. Pero acá estoy, fielmente con un nuevo contenido y que sé que va a ser de gran ayuda para ti y todas las personas con quienes compartes los episodios de KDG Talentos y de este podcast. ¿Y ahora qué? Repasemos lo importante brevemente. Este podcast va alineado especialmente a talentos universitarios o recién graduados, pero no se limita a ellos, ya que hay temas que son recurrentes y que preparo en base a experiencias vividas de aprendizaje total, tanto mías como de colegas, amigos o allegados en el ámbito profesional. También que esta propuesta nace del proyecto de KDG Talentos, con el objetivo de optimizar y proyectar tu perfil profesional en el mercado laboral actual, brindándote pautas e informaciones de valor y sin costo alguno, lo más importante. Solo uniéndote a la comunidad KDG a través de kdgtalentos.com o suscribiéndote en cualquiera de las plataformas que escuches este podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios que publico cada martes. Además del podcast, te comento sobre el programa de mentoría en el que te funciono de aliada, digamos, para posicionarte en tu ruta de desarrollo profesional y que te prepares para cambios y proyecciones que tengas o necesites ejecutar, desde crear, ayudarte a crear o modificar tu currículum, tu perfil y posicionamiento en LinkedIn, ese proceso completo de búsqueda de empleo, cambios de carrera en algunos casos, o de trabajo sencillamente, asesoría personalizada en base a tus metas y de acuerdo a tus intereses profesionales. Hay episodios anteriores en los que comparto tips y sugerencias de cómo componer tu currículum, esas pautas que son importantes en sentido de contenido, formato y el orden del mismo. ¿Qué hacer luego de graduarte? Es uno de los temas que ya he trabajado en uno de los episodios anteriores. Sobre la plataforma de LinkedIn que tanto amo y respeto. Alianzas para empleabilidad, entre otros temas. Tampoco es que llevo tantos, pero ahí vamos trabajando para tener todo un conglomerado de temas que te ayuden a posicionarte y a potenciar tu perfil. Además de también alianzas de empleabilidad, por ejemplo. Puedes escucharlos en cualquier momento y las veces que quieras. Ah, y también compartirlo. Mientras más seamos en esta comunidad, más oportunidades de aprender y de crecer tendremos todos. Si hoy me escuchas por primera vez, pues te doy la bienvenida y las gracias por este acercamiento. Te habla Candy de la Cruz. Soy quien lleva las riendas de kdgtalentos.com. Ahora ha llegado el momento crucial de que enfoques todos tus sentidos en lo que vas a escuchar a continuación. Cada martes tengo para ti un contenido preparado para ayudarte a conocer tu perfil profesional y puedas proyectarte con éxito en el ámbito laboral. En esta oportunidad te hablaré de hacer que tus redes sociales le sumen a tu perfil profesional. Te explico de qué estoy hablando. En palabras llanas me voy a referir en este episodio a tres de las plataformas que más consumimos a nivel de redes sociales, que es Instagram, LinkedIn, que no lo puedo dejar fuera, y Facebook, que al final es lo mismo que Instagram. A modo nacional, local y según el entorno en el que he estado trabajando, estas son las plataformas que más se utilizan acá y que tienen, cada una tiene su demanda y su uso distinto. Hay diferencia entre ellas, obviamente. Ya he hablado sobre la plataforma de LinkedIn, el impacto y el impulso profesional que esta plataforma te da como una herramienta para tu desarrollo profesional, y que me he dado cuenta que es no todo profesional senior ya que han tenido vasta experiencia, la tienen actualizada o le dan esa importancia. Esta plataforma la he visto más enfocada al aspecto de reclutadores y a beginners, o sea, perfiles de profesionales pinos que vienen incursionándose a todo el mercado laboral. O sea, que tiene muchísima oportunidad de que más personas se integren y de darle muchísimo más empuje y auge a la misma. Instagram y Facebook, que son unas plataformas totalmente sociales, personales, donde la gente por lo regular vocifera muchísimo sobre su felicidad y los lugares que visita y todo lo demás. Pero aquí te voy a mencionar cómo proyectarte con 5 puntos a tomar en cuenta. Principalmente, los que voy a decir a continuación, principalmente Instagram y Facebook, porque ya de LinkedIn hablé anteriormente y podrás retomar ese episodio y conocer mi opinión al respecto. Pero aquí vamos. En uno de esos puntos, el número uno es conoce a tus contactos. Si bien es cierto que tienes la oportunidad de tener tu cuenta en Instagram o LinkedIn, perdón, en Instagram o Facebook, pública o privada, la diferencia entre ambos estatus es que si la tienes pública o abierta, hay que tener mucho cuidado con lo que publicas porque cualquier persona tiene acceso a tus informaciones. Esto para bien o para mal es un dato que debes tener muy presente al momento de hacer tus publicaciones y más adelante te iré diciendo por qué. Ya si está privada, pues hay menos exposición a riesgo, me permito llamarlo así. Porque ya vas filtrando y aceptando quién ve tu contenido y quién no lo ve. Un poco, sin embargo, aunque lo tengas privado, hay que tener mucha cautela, porque en este escenario, aunque controlas un poco, pues también existe el riesgo, porque uno nunca sabe quién lo está observando o quién o a quién puedes impactar para que sea para que te haga alguna referencia sobre temas de tu perfil a modo personal, que hoy en día también está impactando en un proceso de reclutamiento, por ejemplo. Un punto número dos que he seleccionado es filtra lo que posteas en base a contenido, ya sea por fotos o conceptos o los mensajes que quieras transmitir, que generan a tu persona que quienes reciben lo que estás posteando, genere respeto o simplemente te vean como una persona que está manejando disparate en las redes sociales, que tiene un mal manejo o que sigue cualquier tipo de farándula y que solamente consume farándula y ya no, como que no se proyecta como una persona de sabiduría, como una persona que maneja contenido social, que está actualizada en lo que está sucediendo en el mercado laboral, en la sociedad actualmente. O sea, hay todo un manejo, hay todo un consumismo en las redes sociales y nosotros somos responsables, tú eres responsable de la información que transmites, replicas y consumes. Y asimismo te proyectas y adornas tu perfil en base a lo que consumes y proyectas. Espero que me esté dando a entender porque realmente esto es algo muy impactante, aunque sea subestimado en algunos puntos. El tercer punto sería demuestra y habla de tus valores, o sea, utiliza estas plataformas personales para proyectarte y demostrar cuáles son tus valores que te dieron en casa, cuáles son tus creencias, cómo a modo personal te involucras con las necesidades y las demandas sociales que hay, si haces voluntariado, si colaboras con ciertas causas de este proyecto, por ejemplo, de Yo Empéame, qué sé yo, son detallitos que aunque uno los vea sencillitos y como que nada que ver con lo laboral, no es así. Hoy en día todos esos aspectos te suman puntos o te restan. Porque son temas o sea, hoy en día las empresas, los reclutadores, estamos, y me incluyo, buscando en los candidatos, más allá de sus conocimientos o cuántas maestrías tienen o cuántos cursos han hecho, o qué expertise o cuánto año, en cuáles empresas han trabajado. es más también ese toque de persona y de actitudes con C que me van a complementar al equipo, que me van a complementar a la empresa, que se van a unir a cualquier acción social que la empresa respete y represente a nivel nacional o internacional. ¿Me sigues? Entonces, es ese toque personal que cualquier persona que tenga acceso a tu información vía Instagram o Facebook, por mencionar estas dos plataformas, pero igual puede ser en cualquier otra que yo no mencione en este episodio, en la cual también te expones a modo personal y o profesional. Entonces, demuestra tus puntos a favor. Filtra un poquito y deja ya para más para el coro interno esas cositas o esos relajos o esas réplicas de informaciones que no necesariamente son positivas o que le aporten a tu perfil. Punto número 4. Déjate conocer a modo personal y un poquito también sobre tu vocación profesional dentro de estas plataformas que se suponen o que sí están diseñadas para tú desplayarte hablando de los lugares que visitas o lo que haces, ¿no? ¿Qué pasa? LinkedIn, por ejemplo, tiene incluso toda una campaña para limitar a las personas, a los usuarios, a colocar información o situaciones o escenarios personales fuera del ámbito laboral. Y eso está muy bien, yo eso lo respeto y lo apoyo. Ahora bien, Instagram o Facebook, por ejemplo, no tienen ese tipo de limitaciones. Tú puedes subir desde vulgaridades hasta temas políticos, religiosos, de pelota, de lo que te dé la gana. Y aquí, en este punto número 4, lo que te quiero decir es, o sea, si estás haciendo alguna capacitación, si te estás preparando en alguna maestría o en algún tema que de algún proyecto, por ejemplo, de emprendimiento, que demuestre tu flexibilidad al cambio, que demuestre tu integración hacia lo que está sucediendo en la sociedad, que hable muy bien de los valores que te enseñaron en casa, pero que también conecte esos valores, cómo tú los demuestras en tu trabajo, que haces esas actividades o team building con tus compañeros de trabajo, con tus personas a quienes supervisas en un caso remoto, qué sé yo, cualquier oportunidad que te permita brillar a nivel profesional dentro de tu día a día personal, pues entonces déjalo saber, especialmente si tienes la cuenta pública. ¿Por qué te digo esto? Y puede parecer como que un tema un poquito sencillo y como que nada que ver con el caso, pero realmente sí tiene impacto en cualquier escenario o en cualquier situación en la que te puedas exponer, y que estas herramientas son a nivel, o sea, ya inmediatamente subes una información, deja de ser privada. Entonces cualquier persona puede verte y nunca, nunca sabemos quién nos está observando por ahí. De repente un ex compañero de universidad o de bachiller, ¿por qué no? No sigue o le sigues y ve tu información y ve lo que haces y tienes en tu bio una breve descripción de quién eres como profesional y te capta. O sea, no nos podemos limitar a ningún tipo de escenario y debemos siempre mantenernos en un buen comportamiento y en una muy buena proyección hacia dónde queremos ir, porque que sea algo de trabajo, la parte personal tiene mucho que ver también en cualquier proceso de captación de talentos en los que te puedas ver involucrado o involucrada. Entonces, el punto número 5, pues ponte un poquito con parón en las redes sociales. Con quién dejas que te siga o qué tipo de perfiles o cuentas consumes o sigues. Las redes sociales te hacen consumir muchísima información que no necesitas y que te dañan. Por ejemplo, hoy en día el mismo Instagram y Facebook están muy comercializados y hay un algoritmo por ahí que te va filtrando y te va mostrando como top informaciones de lo que a ti te gusta, porque la misma plataforma lo hace. Entonces, lo que te empuja más es a comprar. Comprar, comprar y comprar, o ver lo que están haciendo los famosos, o consumir noticias negativas de violencia y demás, o la vida perfecta que tiene un artista y demás que tú no tienes. Entonces, eso te va trabajando un poquito la mente, aunque no lo creas. Y realmente no debería ser tu top en la información que consumes en las redes. O sea, si ya tenemos las redes sociales, caramba, vamos a utilizarle para cosas positivas y a sacarle provecho también a nuestro favor. Entonces, te doy un dato. La mayoría de las empresas, me atrevo a decirlo con la mano derecha levantada, tienen su cuenta de Instagram. Y como te estoy hablando de aprovechar lo que consumimos en las redes, pues identifica el tipo de industria en el que te gustaría desarrollarte como profesional y sigue esas cuentas. ¿Por qué? Porque puede que se publiquen ahí vacantes que te interesen, que tal vez en LinkedIn, como en una plataforma diferente, que tal vez no te resulte atractiva, pues aprovecha entonces en Instagram y Facebook y utiliza y consume esta información. Las empresas, incluyendo por ejemplo donde estoy laborando actualmente, tienen inclusive a las que lo tienen, ¿no? Una cuenta para la fundación o acciones sociales que realizan, la cuenta de las promociones que realizan, y hay un espacio también en el que se publican vacantes. De hecho, hay cuentas en Instagram que son proyectos de emprendimiento, que no voy a hacer publicidad de ninguna cuenta, pero sé que hay muchas porque las veo y las consumo, donde solo se publican vacantes, por ejemplo. Hay otras que están un poco más combinadas, que son de proyectos de empresas ya formalizadas, donde se publican otras cosas más que vacantes, como los servicios que tienen esas empresas. Pero vaya, ¿qué estás haciendo en este momento? Pues quiero un cambio de trabajo. ¿Y qué estás consumiendo en Instagram? A Crazy Design, a Mozart La Para, a un sinnúmero de artistas que realmente no te aportan. Y no es que sean malos, pero no te aportan a nivel profesional. Entonces, haz una combinación. Sigue consumiendo eso que te gusta y que te entretiene, pero también súmale a esta plataforma como una herramienta para ayudarte a nivel profesional, esas cuentas que sí te pueden sumar. Hay otras cuentas que son de temas de dicción, hay cuentas que son inclusive que te ayudan con frases motivacionales, hay otras cuentas que son de aprender palabras diarias, de palabras nuevas, quiero decir, o significado de otras palabras o en otros idiomas, qué sé yo. Hay un sinnúmero de cuentas que son constructivas, que te van a aportar a ti como persona y como profesional. Y que las puedes tener a través de Instagram y Facebook también. De LinkedIn, ¿qué te digo? Hay un sinnúmero de oportunidades, muchísimo más que en estas plataformas. Así que investiga, indaga, sé curioso, que hoy en día no nos podemos quedar de brazo cruzado ni esperando que las cosas nos lleguen en bandeja de plata. Hay que salir con el cuchillo en la boca a buscar lo que queremos, porque por más que tengamos una cuña por allí, o un padrino por acá, o un título profesional, 3 maestrías, un buen salario, mientras no veamos nuestra meta profesional cumplida, la felicidad no será completa. Entonces, esos 5 puntos es lo que quería compartirte. Espero que realmente sirvan y lo puedas poner en práctica, y déjame saber qué te ha parecido, porque realmente ayuda mucho y me motiva un poquito más a darte muchísimo más contenido mientras más respuesta positiva yo puedo recibir a través de las redes sociales. En Instagram, por ejemplo, que está KDG Talentos, y también está la de Y Ahora Qué, que es Jack, @jack.kdg. Pues por ahí coméntame también si te interesa algún otro tema que se pueda tratar por acá. Y ahora te pregunto, ¿qué te pareció este episodio? Pues ayúdame a llegar a otros talentos, a más talentos, y compártelo. Con esto crecemos todos y me da oportunidad de traer más temas que sean de tu interés. Que por cierto, quiero recordarte que puedes proponerte este tema y el tema, cualquier tema que te interese, independientemente de cuál sea tu profesión e independientemente de lo que ya yo haya comentado que vienen próximos, ¿ok? Entonces, déjame tu comentario sobre las expectativas que tienes, cualquier duda que tengas sobre este proyecto de KDG Talentos, entre los servicios que aquí ofrezco. Te invito a unirte a la comunidad de KDG Talentos a través de kdgtalentos.com. Suscríbete también en esta plataforma en la que escuchas este podcast para que no te pierdas los próximos episodios. Y antes de cerrar hoy, quiero que sepas lo siguiente. Tú, sí, tú, eres la única persona responsable de tu éxito. Solo tienes que tomar las decisiones que entiendas van acorde a ello. Y en esto sé que puedo ayudarte. Trabajemos juntos la mejor versión de tu perfil profesional. Bye bye y hasta el martes que viene.